Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly. Bueno, pues vamos entrando poquito a poco en la última hora. Vamos de una manera tan atropellada, ¿verdad? Sí, que, pero a gusto. Sí, sí. Que el tiempo se pasa volado y parece que quedan siempre temas por tratar y cosas por traer aquí a la radio. Llevábamos mucho tiempo con la idea, no se lo habíamos dicho todavía, pero llevábamos mucho tiempo aquí pensando en el paradigma, en traer, aunque fuera un ratito, y esperamos que a vuelta del verano, en el otoño, algún día que pase por aquí, por Córdoba, y tengamos la oportunidad de que nos visite y que esté aquí en este estudio Feli Ortega. Porque vamos a tratar ahora un tema que es muy delicado y muy duro y que además no es algo nuevo, es algo que llevamos, yo desde que tengo uso de razón también los llevo conociendo desde, pues eso, desde hace 30, 40 años, ¿no? Hoy hemos llamado al secretario nacional del SAT, a Óscar Reina, por muchos motivos, pero sobre todo porque Óscar está haciendo una campaña desde que él es secretario nacional y ya desde antes. Es una persona muy activa, muy comprometida, muy valiente. A veces la valentía, no sé Óscar ahora qué dirá, pero la valentía algunas veces raya en otras cosas, pero bueno, con un compromiso y una dedicación hacia la defensa de trabajadoras y trabajadores, sobre todo el campo, pero no solo eso. Que bueno, porque nuestra opinión es admirable. No sé si tenemos a Óscar por ahí. Óscar, buenos días. Sí, buenos días. Ahí estás, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ahí vamos en la batalla diaria. Sí. ¿Cómo vamos? Va pasando ya calor, ¿no, Óscar? Ya sí. Ya sí que ha llegado el verano, ¿no? Sí, parece que sí. Aquí en Andalucía, tema de la calor, como aquí le decimos, eso. Pues, es un factor de riesgo bastante duro. Sí. Pero que también es característico de nuestra tierra y claro. Parece que ya ha llegado. No seríamos Andalucía si no hiciera este calor, eso está claro. Totalmente. Óscar, estaba comentando en la entrada sí. La campaña que viene el sindicato realizando y tú en primera fila para denunciar la explotación laboral que hay en el campo de nuestra tierra. Una explotación laboral que además, como decía, es de hace yo que sé cuántos años, yo creo que todo, de toda la vida, pero que ha estado tapada, que solamente se ha conocido cuando había casos cercanos o cuando el sindicato lo denunciaba, pero que los medios de comunicación y se han siempre cuidado mucho de tapar, ¿no? Pero que con las acciones que estáis realizando, y no son nuevas además, las ponéis blanco sobre negro. Es decir, esos mensajes que tú emites en las redes sociales, que por cierto ya voy a aconsejar a las personas que nos escuchen que se apunten al canal de Telegram que tiene Óscar Reina, donde va contando lo que hace a diario, y son estas cosas que estoy explicando. Bueno, pues lo está denunciando de tal manera que es que es tan evidente que parece mentira que todavía haya empresarios o incluso políticos que lo nieguen, ¿verdad, Óscar? Sí, es algo que, bueno, nosotros llevamos, como tú bien dices, llevamos denunciando pues casi toda la vida de existencia de nuestro sindicato, primero el SOC, el Sindicato Obrero del Campo, y luego el SAT también, de que hay un abuso generalizado, si hablamos del sector del campo andaluz, un abuso generalizado por parte de la patronal, que últimamente se ha agudizado muchísimo más con el tema de la crisis, de la pandemia, del COVID-19, pues dicen que la cuerda siempre se rompe por los hilos más endebles. Y tristemente, pues ahora, esta crisis, pues nuevamente la están pagando las espaldas de los más desfavorecidos, de las más desfavorecidas, de los descamisados del campo, que son los que nos llenan nuestras neveras, los que nos llenan, los que han posibilitado de que tengamos comida, de que tengamos alimentos, de tener lo más básico en nuestras despensas. Y que ahora pues se le está dejando, hablando mal y pronto, con una mano delante y otra detrás, como tú bien dices, que históricamente no se les ha respetado, pero ahora todavía más, sí. Hay una vuelta de tuerca más, sí. Y que por eso nosotros también hemos redoblado esfuerzo y estamos denunciando por activa y por pasiva, porque tristemente aún salvo los medios alternativos, salvo medios comprometidos como el vuestro y otros más que están ahí al pie del cañón con nosotros, pues los grandes medios siguen callando y otorgando porque tienen un mismo dueño también. Aquí todo tiene dueño en el sistema capitalista. Y no tenemos más remedio que redoblar esfuerzo y que al menos a través de redes y a través de medios alternativos se entere la ciudadanía de lo que está pasando en el campo andaluz. ¿Qué os encontráis cuando vais a visitar un Tajo, Oscar? Vamos a decir de media, ¿qué os encontráis? Sí, la realidad que nos encontramos es, en primer lugar, un abuso generalizado. Una falta de respeto a la legalidad por parte de los empresarios enorme. Y un pisoteo a la dignidad humana que como decía, está generalizado. Aquí lo raro es encontrarse quien respeta el convenio. El convenio marca que no se puede trabajar por menos de 48,54 euros por día, por 6 horas y cuarto de trabajo más 15 minutos de bocadillo. Pues bien, lo raro es encontrarnos sitios donde se pague esto y donde no se obligue a trabajar más horas. Esto es lo raro. Y lo peor no es solo eso, lo peor es que se está trabajando en la mayoría de los sitios 9, 10, 11, 12 horas de trabajo para no llegar a 20, 25, 30 euros, como pasa, por ejemplo, en la corta del ajo, que es un trabajo durísimo, que te revientan las manos, que te abren las muñecas, o como pasa en la cebolla, en la patata, como pasa en la gran mayoría de las cosechas que se vienen recogiendo ahora. Y nos encontramos con que no se respeta absolutamente nada. Y esto pues se agrava todavía más, porque como decía anteriormente, pues estamos en una situación de crisis donde cada uno pues guarda lo que puede y suma lo que puede, y la gente se conforma porque están jugando con su necesidad. Entonces esto se agrava todavía más. Y es por esto que no tenemos más remedio que seguir denunciando, como nosotros decimos tantas veces, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hay un caso, Oscar, que es el caso, bueno, he entrado ya en tu Instagram, Instagram o en Telegram, y en tu Twitter. Hay el caso de estas 7.000, hablas de 7.000 mujeres, ¿no? Sí. Marroquíes. Sí. Que están trabajando en el campo, pero además no se pueden marchar a su tierra tampoco, ¿no? Sí. La explotación a las personas migrantes en el campo es tremenda, ¿no? Claro, si hay explotación contra las nativas y los nativos de aquí de Andalucía, pues imagínense contra las que vienen y los que vienen de fuera, compañeros migrantes, trabajadores y trabajadoras como nosotros, que vienen aquí a ganarse la vida como nos la ganamos nosotros, nuestra familia, aquí y también cuando emigramos a Francia o Alemania, donde nos vamos las mil partes del mundo para levantar nuestra tierra y levantar nuestras casas. Y este caso es sangrante, es algo que es de extrema necesidad, porque son trabajadoras que vinieron a principios de marzo, a finales de febrero. Como vienen todos los años suele venir un contingente de unas 20.000 trabajadoras de Marruecos a trabajar en el sector del fruto rojo, en la fresa, en Huelva. Sí. Y concretamente, estas 7.000 trabajadoras son las que vinieron en el primer contingente y como luego se decretó el estado de alarma, pues no vinieron más. Ahí han sido pluriempleadas, mal pagadas, no les han respetado los horarios laborales. Y ahora, para colmo, encima, Marruecos le cierra la frontera y nadie se hace responsable de ella. Es una barbaridad porque están gastando el poco dinero que han ganado aquí, encima de que les han robado parte de su salario, como decía, y han estado trabajando en unas condiciones infrahumanas, pues encima están gastando lo poco que tienen, lo que no tienen, porque algunas ya lo han mandado sus familias a Marruecos, y ahora se ven que no saben cuándo volverán, y por eso estamos haciendo un llamamiento urgente a que se les dé una solución. Primero, que se resuelva su situación aquí en España, que no tengan necesidades, que se les cubran esas necesidades básicas y luego que puedan volver a su tierra, porque es lo que ellas quieren, lo antes posible y en las mejores condiciones higiénico-sanitarias posibles también. La verdad que las situaciones por las que tienen que vivir las personas de aquí también, pero las personas que vienen a trabajar desde fuera. Yo recuerdo en mis tiempos de sindicalista, en los primeros años de este siglo, Recuerdo visitas en Huelva, además, en los que hubo denuncias desgarradoras. O sea, me acuerdo que vino una trabajadora, era del Este, y vino algún día aquí a Córdoba, al Juan 23, y estuvo explicando lo que les pasaba allí, ¿no? Y nos estuvo contando, pues, abusos sexuales, tener que trabajar a la vez que en el campo trabajas en la prostitución, obligas por los empresarios. Si llegaban después de las 12, ya la amenazaban con echarla al día siguiente porque tenían que rendir. Son situaciones que de verdad que cuando uno escucha por redes sociales o por los medios de comunicación a gente defender que eso es mentira, es que a mí me resulta increíble, ¿no? En todo caso, lo que creo es que están picados porque por primera vez se está denunciando y demostrando de manera irrefutable que eso es así, ¿no? Claro. Sí, es un drama humanitario. Son los nadies, las nadies del siglo XXI que, como decía el poema, pesan menos que las balas que los matan. Claro. Es triste, pero es así. Es la cruda realidad, una realidad que ha estado tapada. Nosotros hemos denunciado, hemos dicho abiertamente, y no nos tapamos en reiterarlo, que la situación de Huelva, por ejemplo, que también, como tú bien dices, pasa con trabajadoras de Europa del Este, que vienen sobre todo de Rumanía y son explotadas, y también se aprovechan las redes de trata de blancas para explotarlas sexualmente, aparte de laboralmente. Es un drama humanitario, y venimos denunciando que pasa como en las películas que veíamos del Ku Klux Klan, cuando se quitaban el capirote, los criminales, los del Ku Klux Klan, se quitaban el capirote y eran el juez, eran el policía, eran el alcalde, los que mandaban en el pueblo, que habían consentido todos los abusos. Pues tristemente lo que nos estamos dando cuenta de que lo que pasa en Huelva y lo que pasa en muchos sitios del campo andaluz es así, es una explotación, un drama humanitario que les ha interesado tristemente a mucha gente. Y por eso esto ha estado tapado. Por este motivo no nos queda más remedio que seguir yendo tajo a tajo, por mucho que nos cueste, porque estamos en una situación muy precaria, muy perseguidos, muy criminalizados, pero seguir yendo tajo a tajo a desvelar lo que pasa en el campo andaluz, hacer una radiografía de lo que está pasando y también a denunciar qué es lo que ocurre para saber a dónde queremos ir, saber de dónde venimos, quiénes somos, para saber a dónde queremos ir y romper las cadenas que atan Andalucía a esta situación de pobreza y marginalidad de los últimos siglos. Y esa es nuestra intención. De hecho, esto es, bueno, lo estabas contando y se pone en los vellos de punta, no es una vulneración de derechos humanos. Sí. Pero además esas personas, después de trabajar 10, 12 horas por, no sé, por 20 euros al día, sí. y además de ser bueno, de haber sido víctimas, ¿no?, de una violencia de género, porque para mí es una violencia de género eso. Sí. Se siguen manteniendo en el tajo. Claro. O sea, aguantan. ¿Qué pasa? ¿No? Es tanta la necesidad de algo para poder comer o poder sobrevivir que se mantienen ahí en el tajo, ¿no? Sí, es una situación de sumisión, de indefensión aprendida, que esto es otra cosa que daría para horas de debate, pero sí quiero señalarlo, de que, y esto cada vez pasa más en más sectores productivos de aquí de Andalucía, que nosotros venimos denunciando de que se está jornalerizando todos los sectores productivos, el capitalismo está haciendo bastante daño, pero en este caso concreto hay una indefensión aprendida que hace que no sean capaces de rebelarse. Nosotros llegamos a los tajos y ya nos conocen por los vídeos que se han hecho virales y nos dan las gracias, pero nos confiesan cuando el patrón no mira que no tienen más remedio, que si van el marido, la mujer y el hijo, pues juntan entre los tres 60 euros, aunque tengan que estar 12 horas cada uno ahí en el tajo, pues con eso tiran para adelante. Y es lo que tienen, y con eso pues pueden comer durante una semana y hacen el apaño, y esa es la triste realidad. Por eso nosotros decimos que no hace falta mano de obra en el campo. Es mentira, que es un bulo, que es algo que ha difundido la patronal, que ha difundido a Saja, que han difundido las derechas aquí en Andalucía, pero que lo que hacen falta es vergüenza patronal y, por supuesto, muchas más inspecciones, que las inspecciones vienen mal y tarde aún. Y hace falta muchas más inspecciones para desmontar, desmantelar lo que pasa en el campo y empezar a dignificarlo. Que lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se cumplan los derechos humanos. Que, por cierto, la ley está por debajo, en muchos casos, de lo que marcan los niveles del umbral de la pobreza y demás. Que si tú das en el campo 20 días y das a 48 euros, está en un nivel que tampoco supera los 1.000 euros, claro. Que no está superando unas condiciones de vida dignas, pero al menos, ya que es la legalidad, o al menos que se cumpla. Oscar, yo quería preguntarte, sí, sobre lo que acabas de decir hace un momento del tema de las inspecciones de trabajo. La, sí, sensación que yo tengo desde fuera, desde lo que leo y lo que veo, de que, sí, ha habido desde que entró este nuevo gobierno, de que ha, sí, habido un aumento de las inspecciones, es cierto, a ver, entendiendo que además sí, las inspecciones están liquidadas porque no tienen ni inspectores de trabajo, sí, ni medios ninguno, pero aún así, la sensación que yo al menos tengo de que ha habido más, ¿es cierta o no? Sí, sí, lo es. Haciendo honor a la verdad, es cierto de que hay una predisposición distinta por parte, desde que entró esta nueva ministra de Trabajo, uh-huh, de que la prueba evidente de que está haciendo algo bien es que las derechas están sacando las uñas y los dientes contra ella y, sí, se mantiene firme. Y en mi caso yo no tengo por qué alabar ninguna gestión, claro, gubernamental. Nosotros somos un sindicato y lo que tenemos que dedicarnos es a la defensa de la dignidad de los trabajadores y además nuestra única obediencia, la clase trabajadora. Pero sí que es verdad de que hay una mayor atención por parte de la Inspección de Trabajo. Pero es evidente también de que es un cuerpo que está muy pobre, que necesita más personal, y es algo que venimos también reivindicando en los últimos tiempos. Que nos hemos reunido en los últimos años cada temporada con la Inspección de Trabajo y los mismos inspectores nos decían que necesitan más personal, además de que necesitan otro tipo de posibilidades para poder acceder al campo, como nosotros también venimos denunciando, que nuestro compañero Diego Cañamero lo llevó al Congreso, uh-huh, de que habría que hacer un plan en el cual se dotara a la Inspección de Trabajo de algo parecido como el SEPRONA, que fuera una un cuerpo específico, que tuviera un cuerpo motorizado, que, claro, pudiera llegar a los tajos, que, uh-huh, tuviera geolocalización para poder también, porque los tajos tienen 1.000 entradas, 1.000 salidas, claro, y poder regular también más concretar más lo que son las inspecciones. Uh-huh. Pero bueno, hay predisposición. Y en ese sentido sí que es verdad que están atendiendo más las denuncias que de lo que lo hacían anteriormente. Bueno, pues desde esa ese reconocimiento a exigir que se dote, como tú bien dices, de muchos medios, muchos inspectores y que se cree ese cuerpo, claro, ese debe de ser la labor del sindicato y, bueno, y de gente como nosotros que estamos aquí tampoco para durarle la pila a nadie, sino para exigir lo que es legal y lo que es, como tú decías, cumplir los derechos humanos. Oscar, te tenemos que dejar ya porque tenemos todavía un par de temas más que tratar. A ver si lo que hemos dicho antes, a ver si luego en otoño, algún día que pases por Córdoba, nos puedes visitar y hacemos un programita de una horita y hablamos tranquilamente con más tiempo, ¿vale? Perfecto, a vuestra disposición siempre y muchas gracias. No, muchas gracias, gracias a ti y a vosotras por esa labor que hacéis fantástica. Salud.